mientras te ves obligado a decir te amo para seguir cogiendo, mientras tratás de bajar de la dureza y te preguntás quién carajo sos y qué mierda haces, mientras garchás con tu novio y lo único que haces es mirarle la cara de boludo que pone mientras se cree Johnny Depp, mientras pensás que tu novio te está queriendo menos porque no te trata como antes, mientras que a las 10 de la mañana llamás a tu tranza para pedirle otra bolsa más, mientras te preocupás que te estás quedando cada vez más pelado y tus chances de ponerla se van con tu pelo, mientras paran todos los bondis de la cuadra, menos el que vos esperás, mientras el Estado, esos que uno dicen, el que pagamos todos, el que nos enseñaron que todos somos parte de él, asesina a un ser humano por día, todos nosotros asesinamos a un ser humano por día. Ese Estado que los anarquistas sueñan con destruir, asesina todos los días a un ser humano, y sí, a uno pobre. Yo me llamo Adrián Vega. Mi hermano fue asesinado por Alberto Segovia, policía de la comisaría 33. Mi nombre es José María Díaz, soy hermano de Fernando Pata Díaz. A él lo asesinaron el 11 de julio pasado. De la capital, le dio un tiro en la nuca, arrodillado. Realmente nos mataron el 6 de junio, el año 2006. Y teníamos que tener el juicio el 25 de octubre, pero se suspendió ahora. Estamos reclamando justicia con Correpi. Porque el juez decidió no hacerlo porque dice que el policía está loco, no se puede jugar. Yes. Así que ahora estamos esperando al nuevo juicio. No, él venía a trabajar y estaba arriba de una moto con un compañero y bueno, dijeron que la moto era robada y no era robada. Y lo mataron 2 cuadras de mi casa. Porque vos le pagás el salario, yo le pago el salario a ellos, yo le estoy pagando el sueldo. Esa es la bronca que a mí me da, porque nosotros le pagamos el arma para que maten a nuestros hijos. Mi hijo venía de trabajar, trabajaba conmigo. Mi hijo tiene 18 años y hacía 2 meses que empezó a trabajar. Y ellos le metieron 3 tiros por la espalda y él no quedó preso. Él sigue trabajando en el mismo lugar. Mira, ellos actúan así, ellos actúan impunidamente, te matan y después de pregunta o después averigua. Eso se manejan de esa manera. Eso. La policía es así, la policía no tiene padre, no tiene madre. Si tiene que matar a la madre, va a matar a la madre. A un pibe, si vos ves que va en un auto, le tenés que tirar la rueda. No le puede tirar un pibe de atrás en la espalda. Quiere parar a mi hermano se frena. Le pone el arma reglamentaria de él, le pega un tiro en la nuca, lo mata. La policía no tiene padre, no tiene madre. Si tiene que matar a la madre, va a matar a la madre. Y después pide una probation, como si fuese nada. Como si mañana va a un servicio, a un geriátrico y ayuda a los señores. Así como si esto hubiese pasado un accidente, sin querer. No fue sin querer, él aprobó el arma reglamentaria y le disparó sin mediar palabra, nada. Y lo mató. Encima los jueces lo apañan, porque todos ellos los jueces tienen todas las cosas, porque yo como juez tengo el culo sucio, porque yo le debo un favor a un fiscal, al comisario, y entonces el comisario manda a tapar, entonces tienen que taparse entre ellos. Para mí la policía trata de cubrir con gente inocente el negocio que ellos tienen detrás de lo que es la institución policial, ¿no? Enfrente de mi casa hay un puesto, por decirte un ejemplo, un puesto de quinela clandestina. Lo sabe, juega todo el barrio ahí, la policía no lo sabe. Venden drogas en cualquier parte de mi barrio, lo sabe todo el barrio, pero la policía no lo sabe. Y sin embargo, por una discusión familiar, entra a la casa de mi hermano que no tiene antecedentes, no tenía pedido de captura, era gasista matriculado, técnico de refrigeración, entraron a la casa y le pegaron 3 tiros con una escopeta. No, a Correpi lo conocí lamentablemente en una situación complicada en la vida que uno no se imagina nunca que esto te va a pasar. Correpi es una organización que a nosotros nos ayudó muchísimo porque a nosotros nos cobró, porque yo fui a buscar abogados, fui a buscar por todos lados. Yo tengo un departamento, yo tengo que vender mi departamento para pagar a un abogado civil que me cobra un montón de plata. Y yo me quedaba en la calle. Correpi a mí no me cobró nada. Correpi me ayudó a luchar y a defender lo que es mío. Yo soy Valeria, militante de Correpi. Estamos hoy acá presentando las cifras de los casos de muertes por gatillo fácil y tortura. del 1983 hasta la fecha. Lo que nosotros denunciamos año tras año es la política sistemática de represión que tiene el gobierno, que incluso en democracia utiliza la herramienta represiva del Estado como forma de disciplinamiento social. Lo que tenemos es un total de 3.093 casos del 83 hasta ahora, de los cuales más de la mitad, más de 1.600, corresponden a lo que va de estos casi 10 años de gobierno kirchnerista, Néstor y Cristina. Tenemos el mayor índice en casos de represión por el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. El mismo procedimiento, todas las fuerzas represivas, ya sean policía federal, municipales, provinciales, agencias de seguridad privada donde intervienen las fuerzas, por ahí policías exonerados, retirados, expulsados, tienen el mismo procedimiento, que es la permanente detención es arbitraria de los pibes pobres en cualquier esquina de cualquier barrio, y adentro de la comisaría muchas veces eso termina en tortura, asesinato, y por supuesto después a los medios se le presenta como suicidado en la celda tal, suicidado en la celda tal, suicidado en la celda tal. Eso por un lado, y después el tema del gatillo fácil también una constante, donde a cualquiera se lo puede acusar de estar sospechado de estar cometiendo un robo, por lo tanto disparar. Hoy viene la otra parte, que es el encubrimiento y la complicidad de los jueces y los fiscales, garantizando que lo que se alega es que fue en legítima defensa, que hubo un enfrentamiento. Yo soy Valeria, militante de Correpi. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. El caso de Luciano Arruga es bien conocido y es un ejemplo de esto que vos decís. Y al pibe lo querían obligar a robar para la comisaría del barrio, el pibe no quiso, le dijeron que le iban a hacer boleta y cuando lo pudieron encontrar... No sabemos qué pasó con él. Los testigos hasta ahora dicen que lo vieron en la comisaría, que lo golpearon y el cuerpo no aparece, pero o sea, no podemos pensar otra cosa que no sea un asesinato, seguramente como tantos otros, donde la comisaría se le va la mano, lo torturan, lo matan y después algo hay que hacer con el cuerpo. El caso de Luciano Arruga. Sientan los desaparecidos. En tanto, esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. El caso de Luciano Arruga. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Yo soy Juan Manuel Combi, trabajo en la PDH de La Matanza, soy abogado en la causa de Luciano Arruga. En la década del 70 nosotros decimos, mataron a los militantes. En la década del 80, a los jóvenes. Hay una pelea en una finca. A través del gatillo fácil. Parecería ser que el siglo XXI aparece con una nueva modalidad que junta las anteriores dos modalidades, la del 80, la de los 80, 90, junto con la del 70, y suma a la desaparición y el gatillo fácil una nueva práctica, que es la práctica de reclutar a los jóvenes para la comisión de ilícitos. En Argentina existió el terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado provocó la desaparición de personas, torturas, violencia de las fuerzas de seguridad. O sea, los que supuestamente están destinados a defenderte, en realidad te secuestraban o te mataban o te hacían desaparecer. La misma situación, la misma metodología se está manteniendo actualmente en cantidad de barrios donde chicos como Luciano Arruga son desaparecidos. O sea, ya ni siquiera es el caso de gatillo fácil, que es la policía que fusila a alguien diciendo que fue un enfrentamiento y mintiendo sobre eso, sino que hacen desaparecer un cuerpo. O sea que es, te remite a lo peor de lo que fue la dictadura. Entonces nos ocurrió que terrorismo de barrio era un modo de ponerle nombre a esa situación donde existe un tipo de terrorismo ya no estatal en el sentido global por parte de todo el Estado, sino capilar, que se metió en los barrios, se metió en las casas, que hace que la gente viva con miedo, viva encerrada y no sepa a quién recurrir. La característica del terrorismo cuando lo provoca el Estado a nivel nacional o en un barrio es que la gente no tiene con quién defenderse. Soy Sergio Ciancaglini, periodista de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, la revista MU y el programa de CIMU y la Cátedra Autónoma de Comunicación Social y varias otras conspiraciones que hacemos por el estilo. Yo sé que si viene un ladrón, teóricamente me defiende la policía. Pero si que me secuestras un policía, ¿quién me defiende? El terrorismo de barrio lo maneja la policía. La policía recluta gente, recluta chicos para delinquir para ellos. Cuando se habla de delincuencia juvenil, en muchos casos, hoy en día, y el caso de Luciano Arruga es una de las demostraciones, la policía lleva a los chicos, convoca a los chicos para que trabajen, entre comillas, para ellos. Entonces les dice, si vos querés ganar algo de plata y querés que tu familia esté bien, tenés que venir a trabajar conmigo. Entonces la policía genera zonas liberadas, otra palabra de la época de la dictadura, que es que significa que hay un área en la cual la propia policía no interviene para dejar que las bandas de delincuentes operen. Esto puede pasar con chicos o con grandes, pero siempre es manejado por la policía. Todo reclutamiento no es para cuestión delictiva, se hace teniendo en cuenta la pobreza, el estado de pobreza, de la gente sujeta de reclutar, de la gente pasiva. En reclutador activo hay dos clases de reclutadores. Está el reclutador del mismo lugar, que es un pibe más, que tiene un poco más de peso en el barrio que otro pibe, y después está el que recluta al reclutador. La policía bonaerense se dedicaba al delito para juntar dinero que después repartía con políticos y jueces. Es un sistema histórico en la Argentina. En otras épocas era con la prostitución y el juego. Hoy en día es con el delito y el narcotráfico. Pero siempre se lo llama hacer caja hacia arriba. La policía recauda y manda ese dinero para arriba para lograr a su vez protección institucional. ¿Qué pasa en el caso de los chicos que se niegan? ¿Robar para la comisaría del barrio? Luciano Arruga, pase. Iván Torres en Comodoro Rivadavia. Desaparece. Un político propone. Mario Das Neves expone. Iván Torres. El modelo Chubut. Iván Torres en Comodoro Rivadavia. Desaparece. Ahora va por más. Iván Torres en Comodoro Rivadavia. Y quiere consolidar un proyecto nacional para ver crecer a la Argentina. Iván Torres. Esa persona. Desaparece. Es Mario Das Neves. Los matan, ¿por qué? Porque conocen quiénes son los policías, con lo cual pasan de ser chicos reclutables para delinquir a gente peligrosa que conoce quiénes son los delincuentes. El chico se transforma en un peligro y el caso de Luciano Arruga directamente lo hicieron desaparecer. El chico que se niega, que es el caso de Luciano, se niega. ¿Para la comisaría del barrio? Desaparece. Mi nombre es Vanessa y yo soy la hermana de Luciano Arruga. Previo a la detención de septiembre, más o menos el 22 de septiembre es esa detención. A Luciano, un grupo de policías que ya operaba en el barrio con jóvenes de la edad de mi hermano, en ese momento 15, 16 años, y bueno, haciendo esta actividad que era la de salir a robar, mandados por la policía y al mismo tiempo cubiertas todas las garantías de estos jóvenes que salían a robar, ¿no? Porque estas personas les decían que respondían por ellos en el caso de que llegaran a caer detenidos. y bueno, ellos tuvieran que poner el cuerpo por estos pibes. Entonces era una forma de convencerlos a que se animaran a realizar la actividad del delito. A Luciano le hacen esta propuesta, él la rechaza, comienza a ser perseguido por partida doble, siempre entre la policía y los jóvenes que salen a robar para la policía. Hay un cabecilla que es del barrio, que también ejerce alguna presión, en este caso sobre Luciano la ejerció dentro del barrio, tratándolo, bueno, de cobarde, ¿no?, en la jerga y en los términos que se utilizan en el barrio. Tuvo que sufrir situaciones violentas de parte de esta persona, y después con la policía era constante ser parado en la vía pública. De parte de la policía era siempre vivir pensando que lo iban a parar, porque era la realidad que le tocaba vivir a él. Lo paraban siempre en la calle para molestarlo, más que nada, para recordarle quién mandaba, para decirle que se pusiera contra la pared, que era un villero, que no lo querían ver más por la calle, que la próxima vez que se lo cruzaban iba a terminar en un zanjón. Todo esto en la cabeza de un chico de 15, 16 años, la verdad. Luciano Arrúa desapareció mucho antes. Desapareció el día que nació. El día que nació ya estaba desaparecido. Desapareció el día que nació. El día que nació ya estaba desaparecido. Para el Estado ya estaba desaparecido. Un pibe que se crió sin baño. Un pibe que se crió sin baño. Un pibe que se crió en la más mísera de la pobreza. Teniendo que bancar una madre sola y abandonada. Ya estaba desaparecido. Lo desaparecieron primero en el aspecto social. Y después desaparecieron. Ya estaba desaparecido, Luciano. Lo desaparecieron primero en el aspecto social. Y después desaparecieron en el cuerpo. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Luciano arrastraba consecuencias de esa desaparición previa. Si no tenemos cuerpo, no tenemos verdad. En el cuerpo está todo. Si no tenemos cuerpo, no tenemos verdad. ¿Presenta al desaparecido? Yo reprimirme refiero... En tanto, esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento de... Venimos que nos vigilen. Y si la desaparición se convirtiera en... Voy a hablar con algunos colegas míos. Certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento serio. De características muy similares. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. Bueno. No tiene entidad, no está. El que quiera Videla. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si no tenemos cuerpo, no tenemos verdad. En el cuerpo está todo. Todo está en el cuerpo. Todo. Quizás vos me ves a mí, ves que no tengo ninguna marca en el cuerpo, porque nunca me tuve que enfrentar a nadie. Quizás un pibe del barrio pasó por varias comiserías y pasó por alguna puñalada. En el cuerpo está esa marca. En el cuerpo no lo vas a ver. Un lugar donde la ley es el delito. O donde el delito es ley. Donde la... Todo ocurre a partir de eso. A partir de que no hay trabajo. No hay posibilidad concreta para muchos chicos de estudiar. No hay posibilidad de seguir una carrera. Vos ahora estás estudiando periodismo. Para estos chicos no existe muy claramente esa posibilidad. No hay posibilidad de futuro. Vos imaginate, alguno de un chico que de pronto tiene la sensación de que no va a tener dinero, su familia no le puede dar, no va a tener trabajo, no tiene estudio. Y encima está bien valorado y hasta la policía le ofrece ser un delincuente. Es como una desubicación absoluta que le genera a un chico, imagínate un chico chiquito además, que tiene menos elementos que un grande para querer salir de esa historia. De pronto le dicen, si vos te dedicas a esto, tenés una pistola, lo cual es muy bien visto. Te podés conseguir zapatillas buenísimas, lo cual es muy buen visto. A las chicas les va a gustar porque sos un... Tenés identidad, tenés pertenencia, sos valiente, sos como un Robin Hood, sos como una... ¿Entendés? Le da toda una serie de elementos contra un tipo de vida. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Buscando seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea que van complotando los de la feria, peligrosos del barrio. A la frontera, cuidado por la selva. Si a mí me dan a elegir entre que mi hijo pase una noche en el barrio más humilde, en el barrio, entre comillas, este como tal, más peligroso de la provincia de Buenos Aires, o en una comisaría, si no así sea en la comisaría sentado, bueno, haciendo una denuncia, yo elijo que mi hijo se quede en el barrio más peligroso, entre comillas, ¿no? Tendrá un tratamiento de la provincia de Buenos Aires. Si no hay lugar más inseguro para un ciudadano que una comisaría. Te lo digo como ciudadano y te lo digo como abogado. Certeza. No hay lugar más peligroso para un ciudadano que una comisaría. De su fallecimiento tiene un tratamiento Z. Que en un barrio, si ocurre algo, pero mientras sea desaparecido, no se sabe rápido qué pasó. No puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito. La sociedad misma es un desaparecido. Pide qué pasó. No tiene entidad. El Estado le da lo que pasó. No está. Ahora, lo que sucede en la comisaría, si hay algo que me queda claro, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es que no va a ser fácil de descubrir. Entonces, si yo estoy en un barrio, o mi hijo está en un barrio, estoy seguro que si le pasa algo, por lo menos va a aparecer el cadáver. Y si están en una comisaría, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quizás no encuentro ni eso, porque no tengo ni un registro de que estuvo ahí, porque los libros están suprimidos, adulterados, sin control. El 21 de septiembre es de terror, porque a él se lo llevan por averiguación de antecedentes, lo tienen desde la mañana hasta la noche, a pesar de que tenía 16 años y no lo podían tener en esa situación, a pesar de que ya habíamos respondido por él, tanto mi mamá como yo estuvimos a primera hora de la mañana, o sea que no había necesidad de a Luciano dejarlo ahí. Yo escuché como a mi hermano lo golpeaban adentro de la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. El destacamento de Lomas del Mirador, acá hay que hacer un paréntesis, porque es un destacamento que se abre por un pedido de más seguridad. 2 años antes de que a Luciano lo desaparecieran en este mismo lugar. No tenía instalaciones para tener detenidas personas, sin embargo Luciano lo tiene en la cocina de este destacamento. Lo golpean, escuchamos cómo lo golpean. Los golpes que Luciano recibió constan en el libro de entrada del hospital de San Justo. Y bueno, la actitud de parte de la policía en ese momento era hacernos perder mucho tiempo con documentación innecesaria, amenazar a Luciano diciéndole que se callara porque si no le iba a pasar peor, a nosotros también diciéndonos que calmáramos al negrito porque si no, no nos íbamos a ir más. A mi mamá le dijeron, señora, calme a este negrito porque si no, de acá no se va más. A mi hermano le quisieron dar un sándwich todo escupido para que él comiera, quisieron obligarlo a hacer eso. Lo amenazaron con que si él no reponía su actitud, lo iban a llevar a la octava, y que en la octava había presos más jodidos, presos que se iban a encargar de violarlo. Cosas terribles le decían a Luciano estando ese día en ese lugar. Después de eso, siguió siendo parado en la vía pública. Y que hay un sistema que juega para eso. ¿Por qué? Si vos tenés un funcionamiento de la policía que se controla con la policía misma, los famosos llamados asuntos internos, oficina de asuntos internos. Si vos tenés policía que son investigados por la propia policía. Si tenés policía que lleva libros de detención en una absoluta clandestinidad, sin foliatura en sus libros, con adulteraciones. Si nadie controla las detenciones adentro de la comisaría, tenemos un ejercicio de libre albedrío por parte de la policía que permite que puedan suceder este tipo de cosas. Permite que sigan existiendo mafias dentro de la fuerza policial. Desapareció el día que nació. El día que nació ya estaba desaparecido. Desaparecieron primero en el aspecto social y después desaparecieron en el cuerpo. Nadie tiene por qué estar preso en una comisaría. Uno de los problemas que hay actualmente es la cantidad de presos que están detenidos en comisarías que no es un lugar de detención. El destacamento de Lomas del Mirador, que es donde secuestran a Luciano, ni siquiera es una comisaría. Sin embargo, ahí lo hicieron desaparecer. En el destacamento, allí lo que se descubrieron las pericias judiciales que se hicieron es que trucharon la entrada de Luciano y lo borraron como entrada. O sea que eso se hace todo el tiempo. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo va a controlar? No sé, nadie. Que era ya no importarles nada, ni dejar de golpear a Luciano estando la familia presente. O sea, realmente ya no importaba nada. Bueno, la situación fue esa, la situación fue que no podíamos hacer la denuncia, porque imagínate que si hacen eso delante de la familia, hacer la denuncia en contra de la policía era, creo que, cavarnos nuestra propia tumba. Decidimos dejar pasar, tratar de mantener a Luciano lo más alejado posible de alguna situación de peligro, sabiendo que él también era joven y que sus amigos lo tenían que ver, en el barrio tenían que caminar, fuera del barrio también. Siguió siendo parado, siguió siendo molestado, cada vez que lo veían lo amenazaban. Y bueno, el 31 de enero es la fecha en que Luciano es detenido por última vez. Luciano Arruga desaparece. No hay denuncias de los vecinos que puedan hacer relacionar, viste, algún hecho de robo con el movimiento de Luciano. O sea que realmente no hay ninguna necesidad de detener a Luciano ese día. Por eso nosotros asociamos mucho todo lo que fue pasando con anterioridad. La propuesta con, bueno, vos le viste la cara al policía que te lo ofreció. Querían obligar a robar para la comisaría del barrio. Sabés cómo es el movimiento, entonces estás perdido. Sos un testigo y estás perdido. 31, cuando a Luciano no lo vemos y mi mamá se levanta, qué sé yo, tipo 5 de la mañana y no lo ve a Luciano y lo empieza a buscar y ahí nos damos cuenta que Luciano no estaba por ningún lado. Pero bueno, las cosas que fueron pasando después del 31 de enero empezaron a aumentar la sospecha que nosotros tuvimos desde un primer momento como familiares de Luciano. Allá donde efectivamente sí hay testigos que manifiestan que lo vieron es en la comisaría de Quintana, la comisaría octava, adentro de la octava. Sí, la comisaría octava era un centro clandestino de detención. Era un campo, la comisaría octava la llamaban Sheraton, en la jerga policial y militar. Era un centro clandestino de detención, o sea, de desaparición de personas y de torturas. O sea, que era como si fuera una ESMA tamaño Lomas del Mirador. Una ESMA en chiquito para Lomas del Mirador. En chiquito en el sentido de que no era tan grande como la ESMA, pero el rol que cumplía era idéntico. Secuestrar gente, tenerla allí, torturarla, sacar la información, matarla, hacerla desaparecer. El mismo mecanismo. La comisaría sigue funcionando como una comisaría. Nunca se recuperó como un edificio histórico. Como un edificio sujeto a la memoria. Ahí se torturó gente. Ahí tuvieron detenidos compañeros que hoy ya no están con nosotros. Ahí hace un año murió gente quemada, incendiada. Ahí había alojado 18 internos cuando en realidad la comisaría tiene capacidad para 11. Ahí se produjo un incendio donde hubo gente muerta. Hoy sigue habiendo detenidos. No se tomó ninguna medida. No hay ninguna persona presa. Se han arrugado. Esta cosa tiene información sobre todos: direcciones, crédito, tamaño de gorra que usan. Satélite de vigilancia descompuesto. Hola amigos, soy Mark Maguire. Los estamos espiando durante todo el día. ¿Por qué, señor Maguire? ¿Quieres saber la aterradora verdad o deseas verme anotar algunos cuadrangulares? ¡Cuadrangulares! ¡Cuadrangulares! El caso de Luciano Arruga, directamente por los grandes medios, no fue informado. Y me consta la anécdota porque me la contaron los familiares. El diario Clarín no quiso publicar la noticia porque lo había publicado antes Página 12. Como si la desaparición de una persona fuera tema de una primicia. Soy Sergio Cienagri, periodista. Ese nivel de absurdo en el caso de la desaparición de un chico de 16 años en el país de los desaparecidos. O sea que la actitud de los medios sigue para mí teniendo el reflejo de obsecuencia hacia el poder, obsecuencia hacia la información policial, siendo que los periodistas de esos medios, yo trabajé en Clarín aparte de 7 años, te voy a decir, no estoy hablando de afuera, los periodistas de esos medios saben perfectamente cómo son las cosas en realidad. Con lo cual, todo ese silencio, o la desinformación, o la criminalización a la que someten a los chicos, es una mezcla de negligencia con perversión. Si uno toma el caso de Lomas del Mirador, por ejemplo, donde la gente salió a pedir mano dura porque mataron al florista de Susana Jiménez y al personal trainer de Coppola. Muy parecido, claro, muy bien en la época de lo de Luciano. Comisaría Segunda de Lomas del Mirador. Aquí hubo un asalto, un brutal asesinato y un policía herido de arma blanca. Según las versiones, el policía se acercó aparentemente para realizar una transacción, comprar un vehículo. Uno de los malvivientes lo hizo ingresar a la casa, propiedad de Gustavo Damial, por lo menos 5 puñaladas y lamentablemente Gustavo Damial, que estaba amordazado, estaba atado, fue arrojado a la pileta y murió ahogado. El hijo de mi prima, flor de muchacho, que trabajaba con Susana Jiménez. ¿Gustavo era decorador de Susana? Sí, algo así. Es muy factible que los crímenes, esto lo digo y me hago cargo, es muy factible que los crímenes del florista de Susana Jiménez o del personal trainer o tantos otros robos que haya vivido ahí hayan sido cometidos no por bandas de ladrones estrictamente, sino por este tipo de nueva delincuencia en la cual la policía siempre tiene algo que ver. La policía siempre tiene algo que ver. La florista de Susana Jiménez se da en el mismo barrio donde desaparece Lu. Eso es Lomas del Mirador. Y este hombre sufre este asesinato también en este barrio, Lomas del Mirador. Y al mismo tiempo se da otro caso, que es el de un preparador físico, que se comienza a decir que era el preparador físico de Guillermo Coppola. Los dos casos fueron muy resonantes. Este segundo dejó mucha duda y lo dijo la familia de la persona que murió, porque la policía tardó mucho tiempo en llegar al lugar. Denunciaban una zona liberada. De hecho, a este hombre le roban el auto y lo asesinan en la puerta de su casa. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? No tiene que venir la pena de muerte, chicos. Si no, esto no va a parar. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. Hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen. No le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana. ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. El 4% de los delitos es cometido por menores. O sea, hay un 96% de los delitos que es cometido por los mayores. Ahora, si yo te publico en la tapa de los diarios, 3 días seguidos, un menor mató a alguien, un menor hizo no sé qué, y un menor no sé qué, la gente dice, todos los pibes son chorros, todos los delincuentes son pibes, ¿entendés? Las dos mezclas. Todos los delincuentes son chicos y todos los chicos son delincuentes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nunca nos atendió a nosotros como familia de Luciano, pensando a nosotros que él es el responsable político de la desaparición de Luciano y que tiene que dar la cara, nunca la dio, pero sí salían los medios de comunicación a decir que estaba de acuerdo en bajar la edad de los menores para imputarles delito. Ahora, si yo te publico en la tapa de los diarios, 3 días seguidos, un menor mató a alguien, la gente dice, todos los pibes son chorros, y genero eso en 10 minutos. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Acá hay un discurso que creo que es equivocado, que es el discurso de la inseguridad. El discurso de la inseguridad pide mano dura, pide más policía en la calle. Querían obligar a robar para la comisaría del barrio. Pide más policía en la calle. Y lo ve el absurdo de que se está pidiendo más mano dura para que haya más policías, que puedan tener más chicos reclutados, con más zonas liberadas, para delinquir más. Y yo creo que eso hay que contrarrestarlo, es decir, la cuestión no se soluciona con más policía. Soluciona limpiando la policía, no más policía. Necesitamos una policía limpia. Me parece que más policía no es el problema, sería un problema más. Yo escuché como a mi hermano lo golpeaban adentro de la cocina del destacamento de Lomas del Mirador.

no lo vi nunca con una cara larga o enojado. Luciano se reía mucho. Me llevaba bien con mi hermano. Conmigo tenía, él tenía conmigo un amor así muy especial, de hecho se había tatuado en su pierna, Vane te amo, como que nada, nos llevábamos bien. Yo trataba siempre de decirle cosas positivas para que él se diera cuenta que había otra realidad después del barrio, después de los amigos que tenía en el barrio. Y escuchaba bastante, era interesado por la lectura, por ahí le costaba agarrar un libro pero me preguntaba cosas. No, era un pibe que tenía mucho futuro. Lo que pasa es que pasa lo que le pasa a muchos chicos que viven, creo, la situación que vive mi hermano. Que siempre pasa por la maldita guita, sí. Él quería jugar a la pelota cuando era chico y no pudo jugar a la pelota porque nosotros no le podíamos pagar la cuota para ir a jugar a la pelota. Quería tocar la guitarra y no podía ir a tocar la guitarra porque nosotros no podíamos pagarle la clase de guitarra. No hay un centro cultural en el barrio 12 de Octubre ni en Loma del Mirador. Ahí es donde te calentás, por ejemplo, con el forro de Scioli, que quiere bajar la edad de imputabilidad de los menores, pero después no crea un puto centro cultural para que los chicos puedan ir a hacer una actividad gratuita. Mi arruga desapareció mucho antes. Desaparecieron primero en el aspecto social y después desaparecieron en el cuerpo. Tenía un montón de ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que lamentablemente cuando no podés, no podés. Cuando vos no naciste con la posibilidad de manejar guita en este país, no se puede hacer mucho. Mi hermano viene de la generación de los 90. Un país hecho mierda. Sufrió mucho, entonces sabía que todo costaba. Y muchos de sus sueños los postergó precisamente por eso. Era muy joven igual, entonces yo le decía que yo también me había dado gusto muy de grande, porque mi abuela no me los había podido pagar. Y qué bueno, y que está bueno también no tenerlos a veces, porque te enseña a valorar más algunas cosas. Y bueno, y no se hacía mucho drama tampoco. Disfrutaba mucho del día a día, qué sé yo, cuando no tenés tanto también disfrutas más de las cosas cotidianas. Era un vive con mucho futuro, seguramente sí. Si seguía en esta tierra. Si seguía en esta tierra. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Por qué Luciano Arruga es una averiguación de paradero? ¿Por qué hay un montón de irregularidades en la causa y no se puede hacer absolutamente nada? Porque Luciano es un pibe de barrio. Simplemente por eso. Luciano Arruga desaparece. Sobre el asalto a la residencia de la conductora Mirta Legrand, habló su hija Marcela Tiner. Una cantidad de cosas, dinero, alhajas. Con dinero, alhaja. Estaba la radio puesta, Radio Mitre más precisamente, y de pronto escucho que dicen, robaron en casa de Mirta Legrand. Yo tengo una casa afuera, en un country. Venía en el auto y escuché que a ustedes los escuché fuera, justamente, no podía creer también. Radio Mitre más precisamente. El caso de Luciano Arruga, que el diario Clarín no quiso publicar la noticia porque lo había publicado antes Página 12. ¿Por qué Luciano Arruga no está en la etapa de un bar, de un diario? Porque Luciano es un pibe de bar. Yo sigo buscando un cuerpo.